Yo sé que no tiene un sonido profesional la apertura, yo lo sé. Ahí está grabando. Fito Paesca. Claro, pero era porque un estilo, había que llegar a un estilo en particular. Elegiste ese, justo. Y sí, viste, salió así porque ya na na na, na ya, esa na, era la manera. Si el público en algún momento me pone un efecto, la canto acá en vivo. Upa. Vez. ¿Un efecto? Ese que estás abajo del agua. No sé, ahí busca el pulpo, ya verá qué efecto pone. Ay, sí. Decía, 20.07, bienvenidos todos a este programa que día a día suma compañeros, oyentes en el Facebook, amigos que les gusta el ¿cómo se llama? La fanpage. Esa fanpage que tenemos ahora comandada, dirigida por nuestra gerencia de prensa. Yo soy tu de fan. Agustina. ¿Y sos mi fan? Sí. Qué bien. Pero que vos podés no tener Facebook para ser fan de una fanpage. Yo soy fan del corazón. No, no de internet. No, eso es un fan verdadero, claro. Es un verdadero fan. Alguien que viene con una bandera, que dice. Ah, en la semana me reclamaron la calcomanía. Las calcomanías, sí. Que todavía sí. Están en... Veremos las calcomanías. La que ganó el último concurso. Sí. Están en todo, pero se complica la coordinación de la búsqueda. Logística, digamos. Del pago de la misma. Estos días son un poco... como se podría decir, son un poco escabrosos para todo lo que tiene que ver con coordinación de horarios. Sí, ya le contaré en algún momento en línea privada, Day. Bueno, o perfecto. Pulpo, ¿está? Si bien corresponde. Para la gente que está del otro lado, decimos que pueden comunicarse constantemente, ida y vuelta a este programa, en este programa, a través del link del chat, que está tanto en Radio Colmena como en egocéntrico.com.ar. Usted hace el clic al chat y se pone su nombre, por como hizo Lobby Puck, por ejemplo, que se acaba de sumar al chat del programa, y si le da doble clic a ese Lobby Puck, inmediatamente le dará la posibilidad de elegir una fotito, por ejemplo, y el nickname también. Muy bien. O sea, se pone, por ejemplo, como Oyente 13, Ramonto. Oyente 13 no falta nunca. No falta, es una cosa, pareciera que es alguien de acá adentro, igual, sí, igual como faltó. Un infiltrado, pero... Sí, pero no, no. Pero ha faltado, no. Ha faltado. Cuando yo, pero por ejemplo, últimamente, alguna vez para despistar a la gente. Pero cuando yo no estuve, una racha en Diego, cuando yo no estuve, Oyente 13 estuvo. Sí, o sea sí, que sí, yo no soy Oyente 13. Ah, no sé. ¿Vos estabas ese día o no? En algún momento, al final del programa me enganché. No me acuerdo tu nick, pero era... No te lo voy a decir. No se lo voy a decir. Mantén un secreto. Decía entonces que se pueden sumar en el chat. Se pueden sumar en Egocéntrico Web, que es el Facebook, para el que tiene Facebook. Y también Fanpage, que ya suman casi 100 los incorporados a la fanpage. O sea, que son no 99, son, cachichén. No son, sí. Bueno, no son los mismos 480 amigos. Pero solo compartimos amigos, entre la fanpage y el Facebook, compartimos 9 amigos nada más. O sea que son casi 100 nuevos. Mirá no que vinieron bien. Hoy a escuchar el programa, pero quiere pero decir que por lo menos bueno. Se pueden llegar a ir arrimando. Somos 10 en este momento. Como el programa 10. Como el 10 que jugó hoy muy bien, la Mela. ¿Te gustó lo de la Mela? Ha hoy. Jugado muy bien la Mela. Lo felicitamos. No alcanzó la Mela. No. Vuelva en marzo. También ha jugado mejor River, creo yo. Ya tomaremos el tiempo. Yo de quiero la, escuchar tu comentario. Nani. Yo quiero arrancar la sección deportiva después con tu comentario, que me dijiste que lo viste de pe a pa. Sí, podría decirte absolutamente todo. Quiero escuchar. Pasó. Yo digo que bueno, le faltó un poco. Le faltó el gol, la llegada, la pegada, como dicen la gente que sabe de fútbol. Se sumó también Smoochy King, que doble clic y se lo puede cambiar. Emiliano, buenas noches. Cortito buenas noches. 70. Lu, como siempre. Lola ha venido también. Madre Serial. Todos ustedes bienvenidos. Ya somos 10, entonces podemos arrancar con el programa. El Cocinegro lo tenemos. ¿Qué hago? ¿Lo despierto o lo dejo dormir? Mira, me da pena levantarlo. La verdad me da pena levantarlo. Bienvenido, Oyente 11. Acá saludamos a todos los que se van arrimando. ¿Tenemos algo de la gorda? Hoy sí. Tenemos también historias de rompetelones. Ah, con bien. Una sorpresa que es la cortina. Digamos, no la cortina, el separador. A ver si se incentivan y mandan un poquito más de... El separador de rompetelones está preparado hoy con música que explota. Y explota. Sí. Explota la música que vamos a pasar hoy. Y la música no, el separador. El separador. Loco, arrancó el programa. Y la historia depende de la gente. No, sin nada de eso. Nah, está bien. Ah, bueno. Dije. Estaba Yuya, ¿la viste? Sí, estaba sentada adelante de una bola de espejos, escuché por ahí. No, ¿cómo? Claro, pues dicen que Susana tenía un vestido así que emulaba era una bola de espejos. Pero qué maldad, cuánta maldad. No puede haber tanta maldad. Ese audio lo tendríamos que tener. Cuando Silvio Soldán dijo que no podía haber tanta maldad. Algo muy, muy... Sí, mucha vaca. Mucho, muy de radio común. Sí, esto no es una radio común. Esto no es una radio común. Bastante especial. El otro día estaba en Paternal, que por ahí está en la escuela. Donde habla voy. El pulpo, con 18 años casi. Estamos con Cortina, yo no la escucho. Sí, sí, estamos con Cortina. Estamos con Cortina, pasa que está bajita. Sí, perfecto. ¿Qué me decías? Disculpame, pulpo. Contale, estaba ahí en Paternal y estaba caminando por una calle. Sí. Y veo un cartel de Susana Jiménez gigante. Sí. Y un chabón le puso: ¿le das? Esta mina no. Así no. Son. Esta mina no. No. Y bueno, yo dije: okay. No, qué bueno. Lacónico. Contundente. Y en la otra cuadra había un cartel de Tinelli que decía: este tipo tampoco. Muy bueno. Muy bien. Graffiti en continuado. Publicidad seriada. Muy bueno. Claro. Muy buena, la anti-publicidad. Bueno, podríamos salir a pintar ese tipo de cosas, claro. ¿Eh? Egocéntrico, sí. Por ejemplo. Claro, y en el otro que ponemos. Este tipo y no. En el otro ponemos el punto suspensivo. Aunque sea un rato, por ejemplo. 2 horas a la semana. Estamos prestos, pulpo, para con tu nueva computadora. Egocéntrico muerte, dice Ramón, que pongamos. ¿Qué? Por ahí. Con la foto de claro, con la foto del pulpo mirando hacia el oeste, por ejemplo. Estufo o muerte. Muy bien. Estamos preparados. Tenemos un nuevo sonido. Yo creo que deben estar escuchando un poquito más claro. En la semana, yo subí claro. Dos programas que se escuchan con una interferencia. Yo los escuché de vuelta. 21 y 14 de ahí, por si te interesa. No, pero 15 yo quería. A mí me gusta escuchar el grito. Ah, el grito de que ya se lo preparamos. Bueno, claro. Le digo, reinicié toda la PC. Tenemos un nuevo sonido que va a salir más claro. Más claro. Más claro. Más. Como por ejemplo. Esponjoso. Y. Ah. Claro, tenemos un conflicto con esto, ¿no? ¿Qué? Porque vos bajás de ahí, a claro. Ver, por ejemplo. Ah, claro, sí, sí. Claro, tenemos el mismo conflicto que antes tenemos. Sí, exacto. Pero eso no cambió. No cambió. No importa, lo voy a disparar yo cuando claro, cuando corresponda. Mejor, claro. El de la hora lo voy a disparar dale, yo. Me bueno, parece dale. Muy bien. Bueno, decíamos que entonces un sonido más límpido nos van a poder escuchar mejor. No sé si vamos a decir cosas más interesantes que antes, pero... en la semana va a quedar el programa grabado con una buena sonoridad, no como los últimos dos programas, que tenía una interferencia eléctrica. Usted puede creer, ¿sabe lo que trabajé yo para encontrar el problema? Me tiré ahí abajo, saqué cables, puse 1, 2, 3, hasta que encontré más o menos la cuestión. Ajá. Y siendo 21:15 te puedo decir que el problema era eléctrico. No. Eléctrico, señoras y señores. La consola hacía una interferencia con la computadora y se metía el sonido de la corriente. Masa, Emiliano dice, había ruido a masa, exactamente ese es el ruido que hacía la bendita consola. Nueva, toda, pim, pim, pum, pum, con un montón de efectos sonoros y de cosas que como por ejemplo. Deleitan. ¿Qué tenemos acá? Que deleitan el sonido de los oyentes. Los oídos para los oyentes. Ay, que están del otro lado escuchando esta radio por internet. Una radio. Con Flanger. ¿Qué me pusiste acá? Flanger. Y ahora te lo saco y quedás como un boludo. Y ahora seco, ahora como sí. Culo de mono. Bueno, separación, pulpo, y empezamos bien. Este programa. 21 a 15, bienvenidos todos. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Emiliano me pregunta qué consola compré. ¿Cuál compraste? No compramos sé. La nueva Behringer X1204. Gracias, Marta. Es una buena consola, podría decir. Tiene 4 canales de Canon, de ingreso Canon y Plus, como dicen los amigos. Canon y 2 canales más estéreo. De estéreo de Plus, nada más. Funciona lindo, funciona lindo. Tiene un montón de cuestiones. Por lo menos está linda, se la ve linda. Yo creo señoras, que, que se ve linda, se ve linda. Se ve linda, sí, está bien. Linda pinta. No al Canon digital, dice Emiliano, que no sé, la verdad que no sé ni a qué se refiere con el Canon ¿será el digital, Canon no balanceado? No, no creo. Canon no. digital debe ser otra cosa. La Canon digital es una cámara, por ejemplo, con doble N. Ah, también. Con doble N. Me parece que se refiere a la cámara digital. A la cámara. Bien. No le gusta estoy acá. Haciendo todo esto. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Nicolás? Porque de alguna manera siento que querés evadir. No. No, no, jamás. Pero no. Jamás. ¿Querés hablar de lo que acaba de pasar o de lo que pasó de 4 a 6 en el día de hoy? Sí, voy a hablar. Pero igualmente, antes de arrancar con... Vamos a dejar el Superclásico para el final. Sí. ¿Te parece? Y antes de arrancar con el Superclásico, quiero escucharte a vos hablar del Superclásico. Pero quiero arrancar también... Está apagado y te lo voy a alcanzar el fuego. Quiero hablar de Djokovic. Gente, vamos. Ah. Le volvió a ganar a Nadal Djokovic hoy a la tarde. Hablemos de tenis mejor, ¿no? No, arranquemos por el tenis. Bueno. Arranquemos. Porque Djokovic le ganó a Nadal. Le ganó a Nadal. Como... Estuvo suspendido un rato por lluvia. Sí, ¿no? Nadal llovió. Que lo que dijo fue que ya el número uno estaba casi retirado. No me acuerdo cuáles fueron las palabras de Nadal, pero se tiró como para abajo en una conferencia de prensa. Ah, sí, digamos que se menospreció. No, es que de hecho dijo, o sea, yo estoy terminado. Uno tiene que reconocer cuando el otro rival lo supera ampliamente. Y Nadal dijo eso, tiene 23 años. Claro, 24. Sí, de todas formas es bastante acertado lo que dice, claro. Especialmente por el nivel de Djokovic, porque es el único hoy en día que puede llegar a hacerle sombras con Del Potro, con problemas físicos casi constantes. Ya va para un año y medio entre lesión y lesión. Se baja ahora de Rolanga también. La cosa es que es cierto, el tema yo lo discutía hoy con los muchachos en una mesa de café. Sí. Ahí donde iba Cacho de Buenos Aires. Y me traslada la mesa de café a este programa. Sí. Vamos a hacer ruido no de café. Ah, no, mejor no. No, y lo charlaba y decía, hay que ver si Djokovic puede mantener este nivel. Digamos que es desde este nivel de Djokovic desde fin del año pasado. Y toda esta temporada que continúa invicto, para el que no sabe, no perdió un solo partido en todo el año. Del Potro está para Mortadela, dice Oyente 13. Y lo mismo dijo JJ López, dice Corito 70, que también debe ser de Boca. Ya empiezan las cargadas riverboquenses. Sí, sí. Es más, no tiene... Me imagino el resto de la semana con el resumen del resumen no, del no resumen. ¿No tiene a Román? ¿No es Román carteles. El de la foto, el de Corito 70? Me parece que debe ser Román, que es está Román, feliz. ¿No? Que está feliz. No. Sí, parece Román la fotito. Bueno, así que felicitaciones a Djokovic, antes que nada, le volvió a ganar a Nadal, que no es fácil, un partidazo realmente, lo estuvimos viendo, muy bueno el partido, se mataron a palos, pero bueno, nada, me parece que el nivel de Djokovic hoy por hoy es superior, hay que ver si lo mantiene, es, digamos, más que nada lo que ya llegó, digamos, llegó al nivel de ser número uno del mundo, se dejó hinchar un poco las pelotas, que era bastante... disperso, digamos. Sí, además jugar con una pelota hinchada al tenis. Duele un poco, sí, duele un poco. Así que bueno, nada, a prestar atención porque en Roland Garros se puede definir si Djokovic le va bien el número uno del mundo. Sí. Al Nadal alcanzar los cuartos de final, ya se aseguraba llegar a Roland Garros como número uno. Ahora hay que ver qué pasa en Rolanga, ¿no? Si le va bien a Djokovic puede ser después de dos semanas. 20 y 20. Muy bien, ahí se escuchó más potente. Perfecto, claro. Sí. Arrancamos rápido por la fecha, ¿sí? Lo hago rápido para inmiscuirme en tu comentario. Bien. Arrancó la fecha con la victoria de Godoy Cruz, sí, importantísima victoria, se le escolta de Vélez, está a un punto, Vélez está jugando en este momento y como en la sala de teletipos hay gente durmiendo, no sé exactamente cómo va. Ahora, antes de que, después que termine voy a ir a ver cómo sigue. Gimnasia ganó a Banfield, importante victoria de Gimnasia que tiene que empezar a sumar de esta manera, de a tres, porque ya está bastante con la soga al cuello con el tema de la promoción. Hoy, ahora vamos a hablar de Olimpo, que hoy perdió, que venía también tercero. Se ponía a dos puntos de Vélez y ganaba Olimpo. San Lorenzo, que le cuesta bastante encontrar el rumbo, con ya técnico confirmado, el Turco Asad en la semana se confirmó que va a ser el nuevo técnico de San Lorenzo. Luego del 25 de mayo aproximadamente, en dos fines de semana más, va a ser el técnico de San Lorenzo. Perdió con Argentinos de local. All Boys, una victoria importante, también se juega mucho All Boys, porque jugó con Arsenal. Le ganó 1-0 con un golazo de Gigliotti. Gigliotti es aquel jugador que la fecha pasada le hizo una jugada impresionante a River sobre la raya, tirando un caño, enganchando para adentro, no se la podían sacar. Tiki. Después hizo el primer gol de All Boys en aquel partido y volvió a marcar para ganarle al Arsenal 1-0. Colón, que hunde cada vez más al globo, le ganó 3-0 con goles de Damián Díaz y del Vichy, el interminable Vichy fuerte. Uh-huh. Para el Pulpo, la victoria de Racing con dos goles de Teo y uno de Abeldaño contra Newell's. Eso fue ayer a la noche. Hoy Estudiantes empató con Tigre 2-2 y llegamos... vamos a decir que Independiente le ganó a Olimpo 2-1, ¿sí? Sí, bien. Sobre la hora descontó Olimpo, pero no le alcanzó. Otro Hay un gol. Yo te voy a dar el pase y voy a ver de quién es el gol y vuelvo. Así que arrancá con tu comentario. Bueno, yo digo, voy a decir lo único que corresponde decir a la fecha del día de hoy, que jugaron el Superclásico, todo el mundo quiere hablar de eso. Este programa no es un programa que se caracterice por todos los comentarios deportivos constantemente. Pero, gol de Vélez, dice Lu. Pero voy a decir lo siguiente. River jugó mejor, pero Boca metió los goles. Fin del comentario. Es un comentario bastante común, digamos. Sí, pero es lo único que vale la pena remarcar. River jugó mejor, porque... dijiste, River jugó mejor, Boca hizo los goles. Eso fue lo que dijiste. Sí, tal cual. Bien, bien. Y me pareció que fue así. En parte voy a respaldar lo que estás diciendo. En el primer tiempo, Boca en media hora ganaba 2-0 con un tiro al arco. Claro. En un tiro al arco que fue el cabezazo de Palermo. Hizo dos goles. Jugó hizo dos también goles. River que le hizo el gol a Boca también. O sea, sí, se lo autohizo. Exactamente. Un tropezón justo en un superclásico de del arquero que creo el mejor arquero del fútbol argentino. Y hoy por hoy lo es. El tema es que eligió justo este partido para mandarse un moco. Y los arqueros, vos sabés que en cuanto se mandan un moco quedan en la lupa de todos y más en un superclásico. Sí. Así que bueno, hay que bajó ver cómo... unos puntitos para yo, la venta. De todas formas, yo no creo que Carrizo baje el nivel. Por cómo es Carrizo a nivel mental, yo no creo que baje el nivel. ¿Tendrá asegurado el auto? Sí. Yo creo que sí, no pasa nada. Le van a pinchar las gomas, esas cosas que hacen. La verdad que el no reconocer lo que significa Carrizo para River es de necios, directamente. Está bien. Duro comentario. Sí. Entonces, cobran, digamos, en el fútbol argentino. Sí, claro, claro. Segura. No solo en el fútbol, en la sociedad también. Sí, sí. A nivel social. Voy a redondear tu concepto, que es más o menos lo que pasó en el partido. River arrancó mejor parado. Tenemos hoy de esto. Tenemos, ¿no? Sí. Bien, por tercer domingo consecutivo viene esa hojita. Sí, tenemos la historia de. Más adelante vamos a hacer entonces la historia que trae Damian perfecto. Todos los domingos del deportista famoso o aquel deportista argentino que ha hecho historia y que no algunos se conocen, muchos otros no se conocen demasiado, pero que sin embargo merecen una página en este programa a manos de la inigualable voz de Damian Morinelli. Como es inigualable, voy a decir esto. Yo creo que mucho tiempo no veía que un equipo ligara tanto como ligó Boca. Y hace mucho que no veía también, especialmente a River, errar tanto o ser tan poco fino en los últimos metros de la cancha. Me parece que ahí donde más falló River. No, en los superclásicos tenés que ganar como sea, como hizo Boca, que llegó poco, fue efectivo, en un rebote en el segundo gol. El gol de Martín, yo me voy a parar para de Palermo, porque la verdad que... Gol del señor y que se... No, es tremendo. Y que se va, digamos, ya. Él amenazó con irse en el día de hoy también, y no en el partido de Gimnasia, porque Gimnasia está peleando el descenso y él decía que festejar ahí quizás no daba mucho. Especialmente porque se retira Guillermo ese día también. También se retira Guillermo, entonces quizás él en se no va a ese partido, ya se retira. Vamos a ver qué dice en la semana. Qué sé yo, ¿no? Capaz que dice que no juega y listo. Y no le va a cambiar la vida a nadie, pero el señor ha hecho una gran carrera, ¿no? Sí, una gran carrera, sobre todo para gente duda. Como Ramón, fanático de Boca, que está contento hoy ya, exultante. Me imagino. Vitoriaba antes de comenzar el programa. Razón tiene. El partido se murió en eso. Justo pasó algo muy muy raro, que yo cuando iba a un minuto del alargue, del tiempo extra... Uh-huh. Le digo, me gustó, le comenté al cocinero que estaba al lado mío, le digo, me gustó que River no haya pegado patadas. Porque después del minuto 28 se terminó el partido. Hay alguien tocando el tiempo. Debe haber llegado la gorda. Entonces. Ah, ahora le mandamos la llave. Se terminó el partido ahí. River ya el segundo tiempo, no, a pura impotencia, no pudo llegar más. Y no había pegado patadas y después, al final, apenas terminé de decir eso, se armó el quilombo entre Clemente Rodríguez y Almeida. Los dos afuera. Sí, Almeida sacado como loco, pegándole hasta la policía. Sí, incluso besándose la camiseta de cara a la hinchada de Boca. A la hinchada de Boca diciendo, putos. Sí, sí, incluso otras cosas más. Vamos a ver qué informa el árbitro, porque eso puede hacer, puede haber una sanción un poquito más. Que continúe, sí. Igual ya tenía como 5 amarillas. Sí, insisten con el timbre. Como si no estuviéramos haciendo ningún programa. Nada va a despertar al cocinero. No, señores, ya están todos informados respecto del deporte. Van a seguir escuchando esto mismo que hemos dicho nosotros, primeros que nadie, antes, primicia exclusiva, el resto de la semana, en todos los medios que habitualmente la gente escucha, porque es así, lamentablemente hay otros medios. No somos un monopolio, como el Clarín. Le voy a abrir a la gorda. Pero ya vamos a ser como así el Ciudadano Kane, dueños de toda la internet. ¿Vos viste, Pará, vamos a hacer una separación y hablamos de algo que quiero hablar. Me parece perfecto, esperame semana. Un segundo, mirá. 20 y 27, el llamador de este, la ley de radiodifusión. Muy bien. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Muy bien, el pulpo, como este, como nunca, ¿eh? Sí, operando como nunca. Casi no, sin baches. Estamos mejor, ¿no? Sí, estamos mejor. Está subiendo la gorda, entonces hoy vamos a tener un gracioso, muy cómico episodio de video que vamos a poder disfrutar en egocéntrico.com.ar. Usted se va a poner ahí, donde están las barritas de muchos colores, que es como la señal de ajuste de este programa. Perdón. Se transforma en un videíto y ese videíto después lo vamos a disfrutar todos y comentar junto con la gorda que ya está subiendo. El Cocinegro también tendrá algo para hoy. Vamos, estamos por reformular la columna del Cocinegro, después vamos a hablar de eso. Y vamos a renovarla, a ponerle un poco de color esa cuestión. Bueno. Digo también que hoy nos ha llegado directamente desde Taipei, el maestro ha mandado el Oroz Capuchino. Ah, el maestro. Sí, el maestro cafetero mandó, es cafetero allá en las calles de Taipei, y entonces él lee la borra del café y es chino. Entonces acá nosotros vamos a leer el Oroz Capuchino. Pregunta, Emiliano, ¿qué haces, gorda? Pregunta, Emiliano, si es un juego. No es un juego, pero tengo algo para comentarles a todos ustedes. Algo que el resto de la semana van a tener... ¿Cómo le va, señor? El resto de la semana van a tener que ir avisándole a sus tías, tíos, primos, amigos, parejas y concubinos. ¿Por qué? Porque la semana que viene este programa va a rifar en un juego sin precedentes... No. ¡Una heladera con congelador usada! ¡Muy ¡No! bien! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Su programa! ¡Su programa! ¡Titular! ¡Dame un poco de coso! ¡Dame en cámara! ¡Cámara! Bueno, este programa, señores, este programa pelado es un botón. Entregará pelado punto. La semana que viene una heladera con congelador. Hey, tírale algo. Usa. Pelado punto. Gracias. Pulpo, tírale. Fondo, por favor. Tomá. Pelado punto. Quería decirles a todos que esta radio ha sumado sus esfuerzos económicos en pos de que los oyentes disfruten de un buen licuado de banana frío. Un invierno, como me soplan por acá, un invierno crudo y congelado con una gran cantidad de humedad. La heladera funciona perfectamente, es marca. ¿Cómo? Marca. Patrick, ¿qué era? No, ahí se van a pegar. Ahí se fue una pica. Se va a pegar la marca. La radio ha cambiado, la heladera tiene una heladera nueva, entonces la usada será sorteada entre los oyentes. Peabody. Una Peabody. ¡Vamos, che! Original, para poder googlearla y ver la foto en internet. En la semana se me achicó el público. Pero en la saquete, semana bueno, ya te sacame la cámara. Sí, bueno, digo que en la dale, semana ¿cómo? Van a poder vamos a sacar la foto y vamos a ponerla ahí y hacer la promo. ¿Puedo participar? No, los oyentes solo los oyentes de este programa. Imagínense que no podemos hacer tongo con esto. Sí, no, sí. O o podemos, en todo caso, hacer, digamos, nosotros tenemos la heladera, los oyentes pueden llegar a querer ganarla, entonces entre los oyentes se elige un representante y lucha sin cuartel con uno de nosotros. Ah, ¿no? Okay. Venimos perdiendo igual, ya, sí, la radio sí. Viene 2-0 contra los oyentes, siempre nos ganan todos los sí, concursos, no, pero mira. Podríamos preparar uno dificilito, claro. ¿No? Con mucho conocimiento. Desde las dos partes. Por suerte yo entonces no participo. Ojo que no es moco de pavo, ¿eh? Es una heladera. Es una heladera, papi. ¿Anda bien la heladera? Anda perfectamente, anda perfecta. La cambiamos simplemente porque conseguimos una con congelador. Con, perdón, freezer. Con freezer. Claro. Entonces el congelador queda un poco añejo al lado de una heladera nueva. ¡Sortear la del freezer! Y La del freezer. Uy, mira quién apareció. El muerto apareció vivo. Cocinegro. Para que guarde todas sus recetas domingueras, las va a ir guardando en el freezer y nosotros las calentamos en un microondas y las comemos luego. Bueno, dicho esto, radio, después vamos a arengar la cuestión. Otra cuestión que hay que arengar. Hoy tenemos el rompetelones. Sí. Rompetelones con todo el vino staff Patricia. En pleno. Vino todo el mundo. Así que vayan pensando ideas, conflictos. No me digan, por ejemplo, un señor entra a un negocio y mata a otro. Fin. No, no, claro, no. Tiene que haber un problema, algo para solucionar. Que sea jugoso. Un buen pensamiento conflictual para que nosotros vayamos entrando en onda y al final del programa podamos hacer una radio web teatro. Acá ofrece Emiliano, un regalo. Emiliano ofrece un regalo, es una multifunción Epson CX7300 con los inyectores tapados, pero el escáner anda como patada en ninja. Pero eso sería para el rompetelones, ¿acaso? No, no, para el concurso, para agregar. Para un concurso posterior. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Si quieren donar, puede mandar un mail por la línea privada de gorcéntrico@hotmail.com. Mandan un mail y dice: yo quiero donar tal cosa. Está muy y bien. Quizás vamos armando acá una especie de guardería de premios y la vamos sacando domingo a domingo con algún algún concursito que no se nos ocurra. Preguntas, cosas así. Estamos apelando, digamos, estamos mangueando, ¿no? Directamente. Sí, directamente. Sí, por tan solo cero pesos, dice acá Emiliano. Bueno, le agradecemos entonces la donación. Decía entonces que tenemos rompetelones, vayan pensando, vayan dejándolo, así nosotros tenemos tiempo de armar una linda historia y que sea como la que escuché. Gol de Lanús, dice la sala de teletipos, que va cambiando de representante. Cada domingo va cambiando de tipo, justamente, claro. Gorda, vamos a ver hoy, en este momento, cuando pasa ya, hoy tenés exclusividad, que te viniste con ese tapado de piel de mono. Muy bien. Sí, es de mono, sí, es de mono paraguayo. Mono nucleósico. Muy bonito con todo el coso ahí. No sé cuántos monos deben haber matado, 12.300 sí, monos para más hacer o tapado menos, a vos, más gorda. O menos. Ay, botitas nuevas, unas botitas. Mirá qué lindas. ¿Cómo? Rauch, ¿y qué? ¿Se las compraste en Rauch? Como los guantes que usaban los arqueros. Eso era Reuch. Sí. Perfecto. Entonces tenemos todo eso. Tenemos todo eso a las 20:34. ¿Y qué más podemos decir? El cocinegro, si, no sé si se va a dignar a aparecer. Han dejado en la semana. Tenemos, negro? ¿Han dejado en la semana? El Facebook está muy, muy. Está pleno. Asistido, muy asistido. Sí, cambiamos todo, cambiamos la fachada. Es genial, esta radio .com.ar. Apenas entras ya en el banner. Ves el banner con la página en el Facebook. Para el que tiene Facebook, el que no tiene Facebook se queda fuera de esta conversación. Decía entonces que no sé qué era lo que decía, que venía la gorda ahora. No, yo te decía, no sé si el cocinero se va a dignar a aparecer en este programa. Sí, va a venir después de la gorda. Decíamos que teníamos a los capuchinos y el rompetelones, que vamos ya pensando. Vamos, pero vamos, ya, gente, pensando, vamos, ya, las cosas. No vino Ilbeto esta noche. No, que no siempre va y aporta algún conflicto, sí. Pero bueno, hoy apelamos al resto de los oyentes que no se sientan disminuidos bajo ningún concepto, porque realmente lo que podemos obtener de esto, ya hay una situación para rompetelones. Por ejemplo, sala de emergencias psicológicas del Borda, del Borda, y un tipo patea la puerta gritando porque las salchichas vienen en paquete de 10 y los panes de Pancho en paquete de 6. Una pregunta, ¿Por qué? Eso me lo pregunto siempre, dice 113, claro, perfectamente. ¿Por qué es imposible combinar la salchicha con eso? Grita un loco en una sala del Borda. Ah, y después, sobra o falta, después, cinco pal peso. No sé qué puede llegar a pasar. Vayan pensando, elegiremos la mejor o la que nos parezca un poco más fácil de hacer. ¿Por qué no? Vamos a ser sinceros. Una familia contrata a un jardinero. Fin. Sí. Y ahí vemos qué pasa. Bueno, señoras y señores, vuelvo a decir esto. Y ahora viene la gorda. Vamos, y prepárense para ver una cómica intervención. Yo estoy en ascuas, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Es una película conocida? No es una película. ¿Te puedo hacer todas las preguntas después? Sí. No, estoy liquidado del sueño y del... Hoy estuve un poco yo liqueando. Le dice la gorda a Day que está un poco chino. Le pregunta si tiene conjuntivitis, sí. Y es porque durmió poco. Tuvimos un golpe duro a la tarde. Señores, avancemos con este programa, por favor, Pulpo. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Palmetas para la gorda. ¡Bravo, gorda! ¡Bravo! Bienvenida al piso de este programa. No la hemos tenido la semana pasada, tuvimos un carrerón. Un carrerón de programa porque nos quedaron un montón de cosas afuera. Vino el dúo Juega que Llega, que tocó ayer a la noche en Cruzando Caminos. Sí, lo vi en el blog que chusmete. En el blog Spot. Sí. Y después, hubo como muchas cosas, ya no me acuerdo ni qué hubo. ¿Ya pasó el psicólogo? Tuve acnesia, ¿eh? ¿Ya pasó el psicólogo? Ah, vino el psicólogo, la nueva columna del psicólogo, que la semana que viene también va ¿hoy a estar. Hoy no está, porque vamos a hacerlo cada 15 días. Si alguno tiene un problema así para no nos curamos desarrollar, más. Lo puede mandar por mail. Nosotros le preguntamos al psicólogo perfectamente. O ese mismo día en vivo le podemos hacer alguna que otra consulta psicológica. La cantidad Pero de contenido, es verdad, hemos visto. La cantidad de contenido que tiene este programa es impresionante. No se puede creer, la verdad, que mirá. Somos unos grosos. ¿Vale decir eso o no? Si no tenés abuelita. La gorda me pone cara de que salame. Y bueno. Mirta dice, como no tengo abuelita, si no me lo digo yo, ¿quién? Pero vos bien, tenés sí. abuelita. No me gusta igualarme de ninguna manera a la señora, pero quizás en eso tenga un poco de razón. ¿Eh? Bueno, gorda, ¿qué ¿cómo les va? Che, trajiste para el día de hoy? Subítelo. Espera, me queda un poco cortina. Se sube el micrófono. Bien. Sí. Ahí está. Sí, ya dijeron que perdió River. Sí, ya hablamos de fútbol, todo al principio. Hice un análisis interesantísimo del partido. Sí. Tocaste el timbre, estábamos todos acá hablando de fútbol justamente. Ah, porque escuché el partido por radio. Y no lo entiendo. Sí, pero no lo sé, no los puedo seguir, es muy difícil. Porque encima escuché uno que tenía dos locutores. Uno que relata la parte de River y otro que relata la parte de Boca. Es imposible así. ¿Lo conocen ustedes? Desconozco lo que estás diciendo. Bueno, un programa de radio que relata el partido de River y Boca, cada uno con su propio locutor. Una cosa inseguible. Y Roberto Leto, que cuando agarra la pelota River, relata Costa Febre, y cuando la agarra Boca, relata Roberto Leto. Ay, bueno, no una cosa, un ¿así? Tongo entre locutores tremendo. Porque, decime si no. Pero me imagino una complicación para cuando hacen pases. Mucho era rebote entre uno y otro, se vuelve loco. Cuando tipo hay una pelota trabada entre el medio campo, hablan los dos juntos muchas veces, es inseguible, muchas veces los dos juntos. Ahora el pulpo y la gorda, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí. Y también hay otros dos que hacen publicidades. Hay otros dos que hacen publicidad, sí. Hacen publicidad. Sí, hacen publicidad esto del tiempo. Es un tarado. Mucha pelota. Bueno, Esperá, así que esperá, gorda, dígale esperá. No a la esquizofrenia radial. 20 y 40, gorda. Ah, bueno. Es el llamador de la ley de radiodifusión. Ya te dije que tenés que poner el separador de cuando vas a tanda publicitaria. Estás en forma ilegal obstruyendo la ley de medios. Es verdad, una cosa pero no puedo andar editando. No te quiero después dignificarla ni andar a favor de esa cochinada inventada ahora por cochinada? Tres gorilas que me los haría suéter no, si no, pudiera. No, no. Como me dice este chaleco, hermoso. Gorda, ahora sí, un poco de sinceridad en esta radio, porque son todos veleta. Del video, por favor, entremos en el programa que estamos colgándonos de cualquier rama. Para variar. Bueno, lo que les traje hoy no es una película, es un fragmentito, como siempre les digo, como siempre les traigo, porque más de 3 o 4 minutos recortados en video tampoco vamos a andar viendo, porque esto es una radio, pero traje un fragmento de una obra de teatro o de una de las presentaciones de los Lelutier, que casi no necesitan presentación, valga la redundancia. Exactamente. Pero esta es de la obra Todo Porquerías, o Todo Porquerías, depende cómo uno lo lea. Sí, siempre haciendo el juego. Todos los nombres tienen así como ese juego de... Todo, todos los chistes, todo es un efecto Lelutier muy efectivo, porque yo me río siempre, todas las veces, por lo menos conmigo, soy un público bastante fácil. Pero hoy les traje un bolero. Un bolero. Un bolero cantado por Rabinovich. Daniel Rabinovich, sí. Que es uno de los, viste, muy aparece de ahí, entonces le digo, viste, en realidad la gente no lo vio. Que no necesita mucha más presentación que decir que es de los Leloutier, que es ese fragmentito dentro de la obra de Todo porque rías, que dura unos 4 o 5 minutos, y que vamos a disfrutar. Lo traje porque la verdad que la semana, viste, tiene unas noticias de mierda. Hay que subirle, hay que uno subirle llega acá, la manita. Tiene hay que darle para matarla. Dos oyentes que no te dan... La neurona péndulo, que no hace contacto, no te pueden poner un comentario como la gente. Entonces digo, ya que me tengo que ir hasta allá, por lo menos llevo algo para cagarme de risa. Recuerden, señoras y señores, que la semana que viene sorteamos una heladera en este programa con congelador usada. Va a ser un gran momento, la gorda entonces. Ojalá participe la abuela, así se la devolvés, hijo de puta. Bueno, escúchame, la abuela se puede arreglar bastante bien con una de esas heladeritas para ir de picnic. De velero. Con unas las cubeteras. De velero que están abajo. ¿Sí, mi madera? Yo con el congelador le puedo llevar unas cubeteras. Una vez por semana le llevo los cubitos, ella los pone en la heladerita y ¿qué se guarda? 3-4 leches. Sí, tal cual. Nada más. Además, una barra de hielo. Además todo lo calienta. La abuela está la acostumbrada que... con la barra de hielo, ya la conoce. Le damos un cajón, le ponemos una barra de hielo y ahí tira toda la semana. No hay ningún problema. Está ¿qué bueno. le va a hacer? Sin heladera no pasa nada. Bueno, vamos a ver el videito. Vamos al video. El pulpo está preparado. Anuncia la salida. No explicás cómo tienen que hacer porque el momento que... de la gorda. Van a egocéntrico.com.ar enfrente. Todos los oyentes ya más o menos saben. Sí, esto bueno, están pero cancheros. Son limitaditos. Los nuevitos pueden enterarse en este momento. Van a egocéntrico.com.ar y va. Sale 3, 2, 1, así. Ah, sí, se termina. ¿Seguimos con cortina, Pulpete? Sí, estamos. ¿Se vio bien? ¿Se vio bien? Dice. Muy bueno, dice Lu. Bueno, una hola, un bolero que te hace reír a carcajadas. Ay. ¿Qué manera de ensuciar la columna de la gorda? Sí, un desastre. Pero muy divertido. Además bueno, venimos de un humor elitista casi. Un humor... La semana pasada, justo con el psicólogo, hablamos de traición. De la traición. Sí, de con la traición en uno mismo, todo. Que videito que trajo hoy la gorda evoca un poco también ese sentimiento traicionero de una chica con su amante, en este caso. Sí, pero ese no era el problema, te diría el psicólogo. En este caso, el de Rabinovich, la traición no era un problema. No, porque él la deja. El problema es que se queda. No él se va. No se quiere ir. La mina, no se bueno, quiere ir. Bueno, pero yo decía que a la señora lo venía engañando y le daba palo. Le daba, y él dice, no viviría con ella, no viviría con Estela, ¿era? Estela. El bolero no de Estela. Con Estela. Muy bien, gorda, ¿eh? Un hallazgo humorístico serial. El que ha encontrado. Bueno, me alegro que les haya gustado. Madre Serial dice, hola, gorda, genial. Arrancó de nuevo, dice Pulpo. ¿Puede ya lo, que se arrancó ya de lo nuevo? Paré. No. Sí, lo paramos. Ya lo ese paramos. Fuiste vos, 13. Igual, ese fuiste vos. ¿Por qué? Que ¿en qué sentido? Con un quilombo, no sé. Ahí. Ah, sí. ¿Y Sebardo? En cola de reproducción el otro. Bueno, no nada. Contemos. No importa. ¿Te lo viste? No cuentes acá, no saques los trapitos, ¿viste? Porque yo te dejo en la cola. Sí, pero vos me decís. Che. ¿No? Pulpo. Pulpo. Acabo de desbarrancar. Pulpo, dale, Pulpo. Bueno, yo tengo esa voz, ¿eh? Sí, hola. Cuando me decíamos que la gorda, entonces gracias gorda por haber traído ese momento. No, por favor, momento, gracias a vos. Gracias a vos. ¿Los dejo entre hombres? Mirá, como quieras, para el rompetelones seguramente vamos a necesitar una fémina. No, está bien, pero... 20 y 50. Lo dice con unas ganas. Bueno, pero es obligación. Suena eso, tengo que decirla ahora. Bueno, pero le voy a dejar el micrófono a Day. Perfecto, bueno. Acá como segundo. El cocinero va a venir en minutos nada más. Nosotros en este momento hemos recibido un fax, un telefax directamente de China, un cafetero chino, que tiene, no había algo de Midachi, pregunta oyente 13. Para la próxima. No comulgamos con ese trío, pero bueno, qué sé yo, quizás si los oyentes quieren embadurnarse de grasa. Es verdad. No nos gusta meternos en cuestiones políticas, así que no vamos a traer a los Midachi. No, nadie que haya activista político. Que ahora es amigo de Macri, otro con el que me podría poner a hablar, pero me voy a... No se enoje. Se va a ir. Me voy a tragar los comentarios. Qué bien que baila. Qué bien que baila, dice acá. No, Miguel del Cel, por ejemplo. No, Mauri. Que ¿quién? Que baila. Mauri. Ah, Mauricio, Macri. Que bien que baila. Sí, lo vimos bailando sí, esta semana. Qué bien que baila. Nosotros acá tenemos una columna, le hicimos una carta, es una gran persona. Dentro de las editoriales ahí que están, podés leer la de Mauricio, que es un gran personaje. Puedo llegar a decir que la actualidad me tiene las pelotas llenas. Ajá. Mirá, chicos, vos, no le gusta vivir. Voy a hacer una cortina. Perdón, voy a hacer un separador para un bloque que va a ser mío, que va a ser La actualidad me tiene las pelotas llenas. Perfecto, y vas a hablar de cosas que ya pasaron. De cosas que pasan y que pasaron y de cómo me rompen las pelotas. Ah, muy bien. ¿Sabés? Un negativo total, para claro. Que la gente el domingo se termine de sacar el corazón con una cuchara. Pero como todo negativo, cada ponerle tres. Todo negativo. Tres domingos. Sí. Metemos un prende y apaga la luz, ¿entendés? Uno para arriba. Claro. Un bien para arriba. Pulpo, por favor. Son las 20:52 y vamos directamente al horóscopo chino. La gente quiere saber qué va a pasar en la semana con su vida, con toda esa cuestión gorda. Eso de la hora es un desastre. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar. Y entonces nosotros tenemos acá, en este programa de radio, el propio horóscopo, horóscopo chino, que trae para todos los que nacen en algunas fechas en particular, todo, bueno... Pulpo, tenemos cortina de horóscopo chino preparada. Estamos todo en eso. Estamos en bueno, eso. Vamos a hacer una publicidad. Por favor, cortemos un poquito. Ya entrando a la segunda hora de este programa. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste. Y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. En el día del cumpleaños de Buda, acá la gorda, que es budista. Solo por su apariencia física. Ah, ok. Te doy un poquito de nos cámara. comentó que ese cumpleaños de Buda. Lástima no vino Om Shanti hoy, porque cada tanto está Om Shanti, que ella sabe de esta cuestión budística. Sí, sí. Sí. Bueno, nos llegó entonces, como cada semana, cada mes, cada momento que se le canta el culo al cafetero chino, mandarnos el horóscopo chino para esta semana. Hoy tenemos tres signos diferentes. Recuerden que los signos de los capuchinos son un poco caprichosos. Pueden ser, no se dividen en ciertos meses ni en periodos de tiempo similares. Son más o menos cuando pintan. ¿Y dónde pintan? Para todos los que nacen en los días de calor desubicados en invierno. En unos cuantos. Los del signo de irlandés sin canela entre Medrano y Salguero. Puede ser tu caso, Nicolás, ¿no? Podría ser. Es tu caso, de hecho. En mi caso, a veces el 11 de julio, a veces hace calor desubicado en invierno. Pero el día que naciste hizo calor desubicado en invierno. Bueno, entonces este puede ser mi signo. Sí. Este puede ser mi signo. Mi madre sabría eso. Sabría decirme cuánto calor hacía ese día. No me saque el horóscopo, porque si me saque el horóscopo no puedo seguir con el programa. Bueno. Decía entonces que para los del signo irlandés sin canela entre Medrano y Salguero, amor. Amor. Tiguador, sillado, oso, todos esos amores, menos el que están buscando. Amortiguador, amor sillado, amor oso. Seguramente responde a la falta de higiene. Esta semana. Lavate los sobacos y hurgate entre los libros. Ese es el consejo. Que no queden tarzanitos, ¿no? El oro capuchino. Colgando de las lianas. Gustos. Quitar la mugre de las uñas con el borde de los incisivos inferiores es una gran actividad. No dudes en realizarla. Sorpresa para los que nacidos el día de calor desubicado en invierno. Sorpresa, cuando tu pareja te diga que tiene una familia paralela desde hace 15 años, evite en lo posible seguir en pareja. Es una buena decisión, ¿no? Buena decisión. Está bien. Sí. Para los nacidos el 29 de febrero. Pobre. Jarrito vacío en Belgrano e Independencia. No, Belgrano e Independencia no se cruzan. Ah, por eso es vacío. Claro. Verdad. Asuma que no existe. Su cumpleaños es prácticamente una broma del destino. Trate de no hacerse notar. Es la única manera de asumirse. Bien. Ok. De completarse. De ser uno mismo. Pará, pero... Me olvidé de escribirlo. Tenemos un problema editorial. Esto puede ser, o sea, puede ser que realmente quiera decir eso. Gol de la luz. El superior chino quiera decir lo que está escrito en realidad, que dice... Es la única manera de... Silencio. Ah, bueno, mirá que podría claro, ser, también hay que hacer interpretaciones. Varias lecturas. Sí. Salud para los jarritos vacíos en Belgrano e Independencia. Salud, decía. Problemas para hacerse chequeos anuales. Trate de hacerlo solo en años bisiestos. Ah, está bien, claro. Sí. Sexo. Es su cumpleaños con la plata que le regalan sus familiares solamente. Ese mismo día. Sí. Bien, buenísimo. Amistad. No tiene. Claro, pobre, ¿no? ¿Eh? Bien. El segundo solo signo, en el entonces, mundo. Para los nacidos el 29 de febrero. Los que nacieron los días resultantes de alguna combinación entre meses y días del año, pares y primos... Uy, es un... No, pará, es un quilombo. Es el... No, usted haga la cuenta, fíjese. Los que nacieron... Primos. Este signo es... los que nacieron los días resultantes de alguna combinación entre meses y días del año, pares y primos. Ok. Se llama café que no esté en la carta con ascendente en el centro de Parque Chas. Eso vendría a ser... ¿En el medio del parque? Múnich y Aramburanga. Conoce Parque Chas el fútbol, evidentemente. Enrosque. Le encanta embarrar la cancha. Trate de no manguerear más. No le rompa las bolas a los demás signos. Consejo, guárdese. Bien. Sexo. Con la expareja de un amigo del primo de su cuñado y pensando en la madre de un tío político amigo. Casualmente, de su expareja y usted no lo sabía. Eso es lo que esta semana le toca a este. Y es probable que siga sin saberlo. Sociales. Un saludo a mi tía que me está mirando. Ah, hola. Está mirando. El cafetero chino nos mandó entonces el horóscopo chino de esta semana. Muy bien. Y espero no que entro nunca les ninguno. Haya tocado. Qué cagada. Espero que les haya tocado en lo más profundo a alguno que, por ejemplo, que haya nacido el 29 de febrero. Va a ser... A mí, por ejemplo, mi signo. Claro, 30 grados, dice tu hija. Viste, 30 grados. Ese es mi signo, era el primero. Y fue el día que cayó el Skylab también. ¿Qué? El Skylab era un satélite ruso de satélite. Investigación espacial. ¿Y cayó por obra y gracia de la gravedad? No, evidentemente en el Skylab venía yo. No me trajo la silla. Dejate de joder. Te lo juro. Así de impresionante. Pero bueno, sabiduría oriental, claramente. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís, déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usa uno para todos, todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Vinieron a verte, dice Ramón. No sé. Cocinegro, señoras y señores, acá sentado a mi izquierda. Tardé en pensarlo. Dame un poquito más de cortina de esa que está tan linda, porque viste que baja sola. La de baja sola, que sí. Directamente, ahí, ¿verdad? Ahí. ¿Te gusta? Ahí va. Sí. Esa es la que va. ¿Cómo le va, cocinegro? Muy buenas noches. Music. Y así podemos estar toda la noche recibiendo muy a Cocinegro, que en el día de hoy se ha levantado hace minutos nada más y tuvo un receso en el día, entonces tuve que descansar un poquito. Bueno, usted es de River, ¿verdad? Sí, señor, así es. Hasta la muerte. ¿Cómo se siente? ¿Te interesa decirle a la gente cómo se siente? Me siento bien. Lo único que puedo decir es que River jugó mejor que Boca. Sí, pero no alcanza con eso. Hay que hacer, pero los goles se tienen que hacer, y el que los hizo fue el de la vereda de enfrente. El mismo comentario. No lo puede ni nombrar a Boca Junior. No lo puedo nombrar. Es algo que no está en mi vocabulario. Pero no estamos acá para ensalzar el triunfo de Boca, sino para ensalzar en todo caso una rica comida. Sí, pensé que iba a decir la receta directamente. No. Le di el pie y ¿qué va a hacer? Era demasiado. Rápido. Hoy vamos a hacer un abadejo con un colchón de hinojo. Ajá. Y un puré de coliflor. Uf. ¿En qué momento de la vida a los muchachos que cocinan o hacen restaurantes se les ocurrió cambiar las palabras de la carta? Decir, por ejemplo, en lugar de abadejo con guarnición de, dicen colchón de hinojo. ¿Se recuerda en algún momento histórico? Y eso fue en el 2000 más o menos, un poquito antes, empezaron a cambiar, porque ya era todo como, todo igual, todos los restaurantes. Era guarnición con. Entonces uno ya estaba cansado de ir al restaurante y decir, pollo con guarnición, y siempre cambiaba la guarnición, pero era con. Sí. Entonces ahí empezó la gente a filosofar un poquito. Los chefs o los jefes de cocina o los dueños empezaron a buscar el marketing. No es una tilingada. No. Ojo, ¿eh? Empezaron a usar el término afrancesado, como claro, se dice. Ajá. Y empezaron a cambiar y... Metafórico, casi, claro, casi. Porque a veces tiran un empanado de bistec. Y cuando te dicen como con amables papas, dice Cortito 70, por ejemplo. Sí, hay gente que... Que le, bueno, pone características. Eso ya es el snobismo cocinegril. Le ponen personalidad. No, cocinegril no, porque no es snob el cocinegril. No, no son amables las papas, pero bueno. El Corito 70 casi como al mismo nivel que el personaje del rompetelones que tiró Emiliano, que dice la puta madre, las papas son amables, pregunta, claro. No. Pero bueno, hay gente que le pone algunos términos a las guarniciones o a los platos que... No van. Bueno. Vamos a ir entonces con la receta del abadejo. Sí. Te la dejo. Quería decir también que la semana que viene, recuerden traer a todos sus amigos, porque cualquiera es potencial ganador de una heladera con congelador usada. De acá, de la radio, ¿eh? ¿Le gusta la heladera nueva? Me gusta. Estoy contento. ¿Estás feliz? Estoy feliz. contento porque... Vamos a tener lugar para elaborar. Capacidad, porque próximamente, de para que lo vamos a anunciar acá en la radio, vamos a hacer catering a domicilio. Catering full up. Vamos a catering egocéntrico. ¿Te parece? Para, por ejemplo, para un ágape, un cumpleaños, un bat mitzvah, un bautizo, como se dice en la jerga. Y vamos a poder armar un, o una fiesta un de me peleé con mi novia. Vamos a una fiesta porque me peleé, de soltería. Me separé. Una fiesta de divorcio que se usa mucho en la clase alta. Sí. Y nosotros somos clase alta, obviamente, ¿no? Obvio. Somos gente como uno, ¿no? Sí, obvio, boludo. Zona Norte, Vicente López, acá está la radio. Tengo malos recuerdos. Abadejo, vamos con la receta. Abadejo, bueno, vamos a conseguir un abadejo fresco. Uh-huh. Un miércoles, como un decimos. Miércoles, sí. Si tenemos la posibilidad de encontrar abadejo fresco, vamos a utilizar dos filetes. Todo depende. Yo no voy a decir las cantidades. ¿Para dos personas, esto? Sí, para dos personas. Cena romántica. Claro. Atento a veces no digo las cantidades porque no sé para cuántas personas quieren cocinar. Yo estoy acostumbrado a cocinar para muchas. 100 personas. 500 personas. He cocinado hasta 2.000 personas. Como Calabrese, que hace unos pasteles. ¿2.000 personas? Sí, he ido al evento de Luis Miguel y he cocinado para 2.000 personas. No lo puedo creer. ¿Cuánto? 100 kilos. Romántico. 100 kilos de perejil, por ejemplo. Sí. Más o menos. Más o para menos. El buque garní. Buque garní, sí. De todo. Papas. Rama eran... Ramón saluda. Hola, Rama Ramón. 850.000, 250, 300.000 kilos de papas usados. Así. Sí. Mira, qué cifra tan... Sí, redonda, ¿no? Tengo una pregunta. Tiene una pregunta. El filé para el abadejo, ¿se saca del lomo del pescado? Sí, el filé. Acá uno siente entrometido. No, el filet es o sea, el pescado sin la cabeza y sin la cola. Sí. Eso es todo lo que vamos a utilizar. Bien, entonces, con los dos filetes, sí. ¿Qué hacemos? Lo vamos a porcionar. Va a haber una parte más ancha, que es la parte de que empieza de la cabeza, y se va achicando, afinando en la parte de la cola. Sí. Entonces lo cortamos a la mitad y vamos a tener dos porciones de... Abadejo. De abadejo. Una más ancha y la otra más, más finita. Lo que vamos a hacer, si tiene espina, le sacamos las espinas. Hay veces que la pescadería no te los despina. Hay lugares que sí, hay otros que no. ¿Hay alguna técnica fácil para sacar las espinas o una? Y no, tiene que haber una pinza. Una pinza, que hay una pinza especial para despinar o una pinza chica. No. Porque se patina. Con la grasa que tiene el pescado, sí. Se patina. Entonces, necesitamos una pinza chiquita y que agarre bien. Bien, que tenga y fuerza. Y ahí tiramos para afuera. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar los dos filets. Los cortamos al medio. Le vamos a hacer un cuadrillé en la parte del lomo, no de la parte de la panza. Ajá. Claro, le vamos a hacer apenitas. ¿Por qué? Porque una vez que cuando cocinamos el abadejo, se arquea. Yo no quiero que se arquee, si no me va a quedar como forma de media luna. Claro, no quiero eso. Yo lo que quiero es que me quede planchadito. O sea, lo marcas ahí un toque. Claro, apenas con el cuchillo, con el fino del cuchillo hacemos un cuadrillé. Ajá, muy bien. De un lado y del otro va a quedar un cuadrillé, pero apenitas. No hace falta hacerlo profundo. Entiendo. Una vez que tenemos eso, lo reservamos. Vamos a agarrar los sin ojo, lo vamos a cortar al medio y lo cortamos al en sentido de la veta que del hinojo. Bienvenido el oyente número 13 que se acaba de ingresar al chat y puede cambiar su nickname de Google Dump a uno con doble clic, se pone el nombre que quiere, que le sirva, digamos. Decíamos, estamos explicando cómo cocinar un abadejo en colchón de hinojo. Hinojo, bien. El hinojo lo cortamos al medio y cortamos en sentido de la veta del hinojo. Así es. Cortamos. Vamos a ir a una sartén. Tipo en finitas... Juliana. Hebras. Sí. Lo vamos a poner en una sartén con un poquito de aceite. Chiquitín de aceite. Y lo salteamos. Le ponemos un poquito de sal. Le vamos a poner dos cucharaditas de manteca. Uh-huh. Agua. Y a fuego lento. A fuego lento, tu mirada. Que se vaya cocinando. ¿Y qué vamos a hacer? Que el agua y la manteca... se meta dentro del hinojo y tome el sabor. Ajá, mire qué bien. Entonces va a quedar tiernito. Un colchón. Entonces, una vez que esté cocido, se va a evaporar el agua y va a quedar el gusto de la manteca y con el ojo. Muy rico el hinojo con con el pescado. Esto lo vamos a ir anotando, porque antes dejábamos las recetas anotadas una a una para que uno vuelva al blog y este y las tenga anotadas ahí, cada una de las recetas que decíamos acá para refrescarlas, porque a veces la gente no tiene lápiz y papel o un notepad en su computadora y entonces no se anota la receta, pero lo podemos dejar en el blog para que se la puedan cocinar, ¿eh? de alguna manera, a su pareja, a su media naranja, a su naranja entera, a su naranja Fanta. Bueno, 21:11. Decíamos entonces, el colchón estaba preparado. Bueno, ahí tenemos el colchón de hinojo. Por otro lado, agarramos papa y hacemos un puré. Sí. Todos sabemos hacer un puré. Reservamos el puré y en una cacerolita ponemos el brócoli. Sí. Y leche. ¿Mucho olor a pedo tiene el brócoli? El leche igual tiene menos, ¿no? Sí. Tiene, igual larga olor. Pará, pero claro. Antes había. No hay manera de hacerle. De sacarle. No me pise. De sacarle no olor. Pero discúlpeme. Está pesado. Discúlpeme, pulpo, discúlpeme. Habíamos dicho. Habías dicho coliflor. Coliflor, coliflor. Sí, brócoli. Brócoli, coliflor. No. Uno es verde y el otro es blanco. Está. ¿Cómo? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Coliflor. Coliflor. Lo ponemos en leche. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer una cocción diferente. No con agua ni a vapor. Sí. Entonces va a tomar otro sabor la preparación. Cuando tenemos eso, ya cocido, con un cuchillo pinchamos. Si está tierno, lo retiramos. Y procesamos con la leche y el brócoli. ¿Con una mini pimer? Sí. O con una licuadora. Sí. O con mismo, la mano. Con un pizza papa. Y ahí lo mezclamos al puré de papa. Sal, pimienta, un poquito de nuez moscada. ¿Nuez moscada? Sí. Que tenga nuez moscada, ojo con la nuez moscada, ¿eh? Sí. Porque uno se puede dar vuelta con la nuez moscada, ¿sabías, no? Es también... Sí, con el jengibre también, ¿eh? Sí. Si te comes un jengibre, fuiste. Ojo, ¿eh? Es la cocaína de la peligrosísima. Cocina. Peligrosísima. Te podés morir. Bueno. Sandía con vino y sobredosis ese de es nuez un moscada. Mito, creo. Hay una gran remera que es una sandía, un signo de suma. Un vinito y de abajo dice te morís. Que podría entrar en la clasificación que te dije de los anuncios sobre Susana Jiménez. Bueno. Cosas que podríamos hacer en la radio, ¿no? Bueno, bueno. La adolescencia en la voz del pulpo. Sí, perfectamente. Una sandía más vino, te morís. Entonces teníamos... Vino Rocolín, bienvenido Rocolín. Buenas noches. Con la carita de Rocolín directamente porque es un Rocolín ese. En el chat. Teníamos el colchón de hinojo. Sí. El puré ya preparado. Y en una sartén cocinamos el abadejo. Bien. Parte del cuadrille que le hicimos, lo sellamos primero, que agarre un buen color de sellado. Sí. Para que para la presentación. Cocinamos un minuto y medio, lo damos vuelta, se cocina apenas 40 segundos y lo retiramos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo cuando lo retiro, se sigue cocinando el pescado. Y yo lo que quiero es que no me quede seco el pescado. Muy bien. Que quede bien, jugosito. No, tampoco va a quedar muy jugoso. Pero hay gente que no le gusta el pescado porque es muy seco. Entonces, un minuto y medio de un lado, 40 segundos del otro, y lo emplato, pongo colchón de hinojo, arriba los dos pedazos de abadejo, de los dos filets, y de guarnición el puré que habíamos hecho, de brócoli. Exquisita receta. Y para terminar, un hilo de aceite de oliva. Aceite de oliva ahí arriba. Te tengo, con un movimiento como de látigo en como el brazo. Organizando una... ¿Cerca del micrófono? Organizando... Una entrada de la soprano. Muy bien. Claro, como si fuese un director de orquesta, agarra la botella de litro del de aceite de oliva y lo desparrama con un hilo así, ¡fua! Arriba del pescado. Un hilo tiene que ser, no mucho, porque si no... Bebemos la preparación y lo que queremos que tengan sabores y que quede rico. Exquisito abadejo en colchón de hinojo con puré de papa y brócoli. Sería puré de papa copante con brócoli delirante. Exactamente. Le acabo de poner el nombre al plato que hizo hoy el Cocinero. Bueno, señoras y señores, 21:16, vamos a ir un tema para que la gente pueda ir al baño, por ejemplo, pueda hacer pis. O escuchar el tema, porque... Y volvemos con... Tenemos dos posibles historias para el rompetelones. Una es un loco que entra al borda pega la patada en la puerta y pregunta por qué los paquetes de salchichas vienen de 10 salchichas y los panes de a 6. Y grita eso en una sala donde están todos los psicólogos, todos los internos. Mi opinión es que se puede hacer una función algorítmica que te dé cuántos tenés que comprar para que te dé justo. Vos tenés que comprar tipo 190 paquetes y 239. Otro loco, no adelante la historia, tipo... no adelante la historia. Otro loco podría decir eso. Otra historia es la de un jardinero. Una familia contrata un jardinero y se enamora del jefe de la familia. Decimos jefe de la familia para decir padre, por ejemplo. El padre de la familia se enamora de ese jardinero y el hijo menor los encuentra ahí, bueno, haciendo lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ese conflicto? Bueno, cualquiera de esos dos conflictos, hasta ahora, si es que no aparece alguno que remate y dé por tierra esos dos anteriores conflictos, y nosotros podamos realizarlo en el rompecanciones, ¿eh? Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Ahora, lo que nosotros necesitamos es ayuda, Pulpo. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa, mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Hola, puta madre. Moviendo las cacharelas. Como siempre. Déjeme un poquito más la cortina ahora. Bien, que suena esa banda. Así es, la cortina de este programa. Sí. Efectuada en las manos magistrales. El negro la baila muy bien, ¿eh? De Rocolín, de Rocolín y su conjunto, Mistura y Manda. Y del conjunto que algún día va a sacar el disco, que es Vamos Arriba, que ya va a venir, ¿eh? La gorda toba. La gorda está tocando el Siku. Ah, Siku. La Zamponia. Esto es... ¿Quién la Zamponia? ¿Quién la Zamponia? ¿A la gorda? Zamponia, eso. Ah, la Zamponia es un poco más grande. Ah, bueno. Ah, una charla que nadie entiende. 21 y 21, estamos para hablar con el amigo Damian Morinelli en el final, la última media hora casi de este programa. Y como siempre, esos momentos donde nosotros recorremos las grandes personalidades del deporte argentino. Personalidades que a veces... con el paso vertiginoso de la realidad, quedan de lado, olvidadas, en algún arcón de las del deporte argentino, de la historia del deporte argentino. No, gracias. No, si me ponen la cámara, sigo media hora así. Quiero recordarles a todos que la semana que viene vamos a rifar en un concurso dificilísimo, seguramente, una heladera con congelador usada. Muy bien. Marca Peabody. Peabody. Peabody. Este programa es tremendo, en un esfuerzo de producción sin precedente, encomiable. No, ahora sí. Sí, estaba buscando la palabra. Así que vamos a eso, a rifar. Todos váyanse preparando. No sé cómo. En la semana vamos a ir mandando mensajes a través del Facebook para que la gente vaya preparándose mentalmente, físicamente. Bien. Solo uno podrá llevarse la heladera. El flete correrá por cuenta del oyente, quiero aclararlo. Lo vamos a dejar igual en las cosas, en las mini, digamos, todo concurso tiene unas reglas preestablecidas. Sí. Ah, ok, en la letra chica. La letra chica la vamos a aclarar ahí para que no haya ningún tipo de, yo no sabía, tráemela. No, muy acá bien, vamos a rifar. Que nos cubramos legalmente, ¿no? Nos cubramos. Rocolín dice, ¿qué sorteo, papá? No va a ser un sorteo, va a haber que ganarlo. Sí, es una competencia. La ley de radiodifusión dice que yo no puedo andar regalando, dar dádivas. Tengo que premiar algo, premiar el conocimiento. Premiar. Sí, digo premiar el conocimiento porque lo embarazo con un premio, ¿está? Bueno, en este caso un premio gordo. Gordo, que es una heladera. Perfecto. Mistura. La historia del deportista. Tenemos a un grande, hoy, de un deporte que el cocinegro practicó de puber. ¿Ah, ¿usted sí? ¿Lo sabía? No. ¿Era Wing, cocinegro? Era Wing. Bienvenido a Smooch Bloom, que le da doble clic. Wing in Eleven. Wing in Eleven. Smooch Bloom, disculpen que Eleven, hago la parte institucional, sí, de este programa. Le da doble clic a su nick y se puede cambiar el nombre y poner el que le parezca, porque Smooch Bloom es difícil para... es muy impersonal. Sí, pero iba a decir una palabra... Disculpame que te corte así. No, está bien, es impersonal, pero además... Ah, era Nogesteña, mirá, Nogesteña y Bigatti, buenas noches aquí. Van llegando todos los oyentes de siempre. Che, perdón, pero no sé si quiero ganar la heladera. Claro, para él es un problema ganar una heladera. Después no sabe qué hacer con Elia. Bueno, alguno puede conocer a alguien que la quiera. Una vez que la gana. Claro. Una vez que la gana, puede venderla si quiere. Por supuesto. O puede darse a alguien que la necesite. O invitar a que la necesite a escuchar este programa. Perfectamente. Y que participe. O decirle a alguien que odia, por ejemplo. Le deja el flete en la puerta, le baja la heladera y le dice: tome, maestro, le regalo una heladera. ¿Para qué piso? Para el cuarto, mandala al cuarto y se va. Y te la dejan en la puerta, por ejemplo. Perfecto. Y dice, ¿y ahora qué hago yo? En un monoambiente. Usted tiene un amigo con un monoambiente, por ejemplo, con kitchenet. Qué lindo. Y le deja una heladera en la puerta. Lo mata. Y claro, y no sabe qué hacer. Y bueno. Muerto. Así que... Hay un gol. Gol de Lanús y pierde el puntero. Pregunta a Nogesteña si se puede cambiar el premio por una cocina como si esto fuese Garbarino. No. Lo que tenemos por hoy solamente es una heladera con congelador usada. Marca Peabody. Anda perfectamente bien, quiero decir, Sí. Anda perfectamente bien. El Rocolita puso vamos grana porque hizo un gol a Lanús. Hizo un gol Lanús. Voy a decir Lanús. Debe estar contento el Rocolín. Son 21 y 25 y nosotros seguimos con el pescado sin vender. Traje un muchacho que se dedicaba a un deporte que el cocinero anduvo. La gorda. Comió por ahí. Comió de ese deporte también. Comió. Se hizo cargo sola. Te dije la gorda y dijo comió. Al marido. Está el marido en el otro, pero está muy en el otro salón de la radio. Claro, está muy entretenido viendo el partido. Así que, bueno, igual, claro. Ya lo de eso. ¿Fue uno, este muchacho? ¿Fue uno de los que se comió la gorda? No, gorda, si se comía a este señor... No. Por fresco, favor, fresco, sí. Hugo Porta, señores. Hugo Porta, señor, sí, Hugo Porta. Efectivamente. Del 11 de septiembre del 51. Del 51. 51 en Buenos Aires. Hijo de una familia formada por Hugo Oscar, de quien seguramente obtuvo su nombre, y de Hortensia Alvarado. ¿Sí? Estudió en La Salle, yo no sabía eso. Estudió en La Salle. Sí. Compañero... Ah, no sé si en el del centro o en el de acá. Obvio que en el del centro. Entonces es un genio. En La Salle de acá. ¿Qué dijiste? No. Ay, perdón. Es de zona norte. No, me está matando, la voy a matar a la gorda. Es de pobre, Stire. Soltame. Damian Morinelli también estudió en La Salle. Bueno, no importa, ya está, otro tema. En el 75 se recibió de arquitecto, dato que yo tampoco sabía. Desde chico intentó probar con el fulbo. Ajá. Pero sus compañeros de colegio le sugerían el rugby, por eso no era de acá. Y le decían que era un muerto. Claro, evidentemente era un muerto. Y debían decir que era un muerto. Os pues se la pasaban y la agarraba con la mano y empezaba a correr. Entonces le dijeron, flaco, dedícate al rugby. No, estás cagando el partido. No la ves ni ovalada, le decía. Y eso, esa puede haber sido. Y ahí entonces se fue a Banco Nación. Probó en Banco Nación, equipo con el que se consagró campeón de la urba en el 86 y en el 89. Hugo Porta. 14 de julio del 90, Banco Nación triunfa sobre Inglaterra. Dato que yo tampoco sabía, porque no sabía mucho. Cosa, el no Banco sé, Nación. Este deporte. Le ganó Inglaterra. A usted no le gusta este deporte. No, no sigue este deporte. No sigo mucho este deporte, lo reconozco. No es que no me gusta, no lo sigo. Por ahí es una cosa. ¿Le parece menor? No, menor no. No, hay grandes exponentes a nivel mundial. Es un deporte que me gusta ver en mundiales. Ahora viene el mundial, no te quiero ver con gorro, bandera y vincha. No, pero obviamente voy a querer que Argentina gane. Y sí, uno quiere siempre que Argentina gane. Por supuesto. Excepto en la Davis. Como ahora así uno se pregunta por qué. También. Ah, ¿no? En la Davis, sí, también. Claro que queremos que gane. No, yo pensé porque como todos se una alegría se gigantesca. Sí. Nunca la ganamos la Davis. Es una cuenta pendiente. Bueno, juntes match con Inglaterra en el 90, Banco Nación, ¿sí? Sí. Y le ganó 29 a 21. Fue una tarde gloriosa para el rugby argentino. Ajá. Sí, yo tampoco lo sabía. No, pero perdón que me intrometa. Sí. Pero jugó una selección de un país contra un club. ¿Club? Sí. Suele pasar. Sí. Eso es robo. Suele pasar, dice el pulpo. Suele pasar que sea robo también. Pero sí, se hacía más antes que ahora. Digamos, ahora es menos común porque hay mucha más competencia ahora. Entonces los clubes como que tienen un calendario más apretado para poder armar esos test match, pero antes se hacía mucho. Pero creo que en esa época no vinieron los jugadores de primera de Inglaterra, porque mirá Argentina es un país amateur. Sí. No es profesional como en Inglaterra. Es probable, le debo el dato, no te lo puedo confirmar, pero yo te creo. Argentina es un país amateur, me quedo con esa frase. Pero hace poco yo estuve viendo ESPN a veces. Sí, hay un conflicto. Hay un conflicto ahí, como que se discuten ahí, qué onda. Hay un conflicto. No, pero queremos ser profesionales. Claro, Pichot está a favor de que sea un... Está gestionando. Claro, algo profesional, y la Urba no quiere hacerlo profesional, quiere que siga siendo amateur. Y ponen todo el verso del espíritu y de todo eso. Bueno, no se me empiece a enojar, vamos. El dato de color de esto es que Banco Nación hizo 29 tantos, ¿sí? Ganó 29-21, y 21 tantos de esos 29 los hizo Hugo Porta. ¿Solito? Sí, él solito. Rápido. En el 71, vamos para atrás, el seleccionado argentino de rugby, llamado Los Pumas, porque si alguien no lo sabía, se preparaban para el sudamericano y había faltado algún jugador en la práctica. En el 71 es esto, ¿eh? Y los entrenadores le ofrecieron el puesto al muchacho de Banco Nación. A este muchacho, a Hugo Porta. ¿Quién estaba de presidente en el 71? Juan Carlos Petrella. No. Sí, el presidente del Banco Nación. ¿El presidente de la Urba, me decís? No, Argentina, no. Juan Carlos Petruza, entonces. Pará, no, estaba de la Argentina. Guido. No. ¿Guillermo Guido? Frondizi no era, no. No estaba allá. No importa. Qué bestia que estaba. Somos unos bestias, que no interesa en este momento. Y mostró rápidamente, ¿no? Una vez que entró a los Pumas, sus condiciones para merecer la número 10, que llevó durante toda su carrera con los Pumas. Pocos días después, en la cancha de Carrasco Polo Club de Montevideo, ajá, ¿sí? Dale vos. El nuevo apertura de los Pumas demostraba su talento y jugaba un partidazo estupendo contra Sudáfrica, ¿sí? Que Argentina perdió. Pero no importa, jugó muy bien, que era lo que importa. Nosotros tenemos que centrar en Huguito. Nosotros seguimos a Huguito, tenemos la lupa hoy. Es un tipo que es muy famoso en Sudáfrica y en Nueva Zelanda y en los círculos de rugby del mundo. Especialmente porque estuvo embajador de Argentina en Nueva Zelanda por bastantes años. ¿Embajador, pero político o embajador de deporte? Político. Creo que hasta no hace mucho, creo que ahora renunció al cargo, o hace un par de años renunció al cargo. Pero mantiene vínculos... Ese dato lo debe saber Nicanor González del Sol. Seguramente. Y Bonadeo, porque él sabe todo. Estás bien. Es gordo, como Nicanor. Sí, pero es mucho más flaco ahora. Bonadeo, ¿lo viste a Bonadeo? Sí, está chupeteado. ¿Le hicieron el bypass gástrico? No. No sé si... Está comiendo menos. Sí, pero sí. Se casó y todo, me parece que la mujer lo puso a dieta. La nueva mujer. Bueno. ¿En serio? Sí. Ah, yo no sabía ese dato. Yo una vez lo vi, Fran Elías, no importa. Esto es Hugo Porta, Hugo Porta. Porque lo vi, bueno, no importa. En el Buenos Aires, la un tenis, bueno, ya fue. Fue capitán de los Pumas, por supuesto, y lo condujo a inolvidables encuentros como en el 77, en un partido que los Pumas empatan con Francia. En un duelo personal entre Hugo Porta y Jean-Michel Aguirre, otro de los grandes de este deporte, el negro lo debe conocer. En el 79 le ganan a Australia, los Wallabies, en la cancha de Ferro, ¿sí? Un test match, y ganaron 24-13 y él la descosió. En el 82, en el Sudamericano 15, los Pumas vencieron a los Springboks y Hugo Porta hizo 21 tantos para su equipo, para los Pumas, ajá, contra 12. Él hizo los 21 puntos de Argentina, que le ganó 21-12 a los Springboks. Él solito. Él solo hizo todos los puntos. Era un gran pateador, ¿no? Convengamos, era un gran ejecutante de drops también. Y los penales, la verdad que mandaba casi todas a Troden. Era como el Diego Armando. En 1971... de otro deporte. En 1971 el presidente era Roberto Marcelo Livingston y lo siguió Lanusse. No eran presidentes esos. Discúlpeme que eran de facto, de facto. Sí. Puede ser. Figura, ¿sabés que figura en el libro de Guinness? De los records. Del rugby. En la sección rugby. ¿No sabías? ¿De qué? En el Guinness. ¿Ah, sí? No la cerveza Chico Guinness. No. Sí, estaba en otro. Estaba diciendo acá que dice Nogues y Bigatti, que dice, sí, la descosió. ¿Cómo siguieron? ¿Qué bodrio es el rugby? Dice Ramón. Como un como... sonido, ¿qué onda? No, acá, está bien, está bien. 21-32. Perfecto. ¿Sabes por qué está en el Guinness? Porque consiguió 7 penales y una conversión en un solo partido. Es el único jugador que consiguió 7 penales convertidos y una conversión de try. En un solo partido. ¿7 penales? ¿No es mucho? Es mucho, pero en el rugby si no. En el rugby es mucho más común el penal. No sé si querés que te explique las reglas. No, por favor, no nos metamos ahí porque bueno, viste cómo listo. Es. En el 78, la revista especializada francesa Midi Olympique lo nombró como el quinto jugador del mundo en rugby. Y en el 85 lo proclamaron el mejor jugador del mundo. Ganó el premio en el 1985, el mejor jugador del mundo. Mirá vos. ¿Sí? Y acá Oyente 13 tiene una data increíble. En la zona norte, en la parte trasera de una camioneta de un fletero, se decía, si usted no vio jugar al rugby a Hugo Porta, entonces ¿para qué vive? En zona norte es un mensaje para la comunidad. Evidentemente, Oyente 13, ya tenemos un dato más, que es, alguna vez pasó por zona norte. Claramente, o tiene un fan y en vio zona ese norte. Cartel. Por ahí está. Otro dato más para saber quién es Oyente 13. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el 82 alcanzó los 301 tantos, por lo que se convirtió en el único jugador que haya alcanzado tal cifra en rugby en un campeonato de primera división de la urba. 301 tantos, ¿sí? En el año 1982. Los periodistas argentinos le dieron el Olimpia varias veces, sí. Especialmente 5. 75, 77, 78, 80, 82 y 85. Y 85 también recibió el Olimpia de Oro. Ajá. ¿Sí? Sí. Según los especialistas de este deporte, dicen que hacía de todo. Que pateaba, que jugaba, que la pasaba y que era un jugador muy rápido. Y en el 82, jugando con los Jaguares de Sudamérica, que es una selección que se armó a nivel continental, ¿sí? En Sudáfrica, anotó todos los modos posibles en un juego. Pero ese muchacho jugaba solo. Es un monstruo. O sea, de todas las formas... Era bueno, ¿eh? Exacto. ¿Más que Pichot? Sí, Pichot sí. Es un gil. Más completo. Bueno, Pichot es un gil, lo dice así, liviano, suelto sí, de cuerpo, Damian supuesto, Morinelli. Por supuesto. O sea, de todas las formas posibles que hay en anotar puntos en un partido de rugby, lo hizo en todo. Hizo un drop, una conversión, un try y metió además 4 penales. ¿Sí? Así ajá, que jugó bastante bien, parece. A fines del 90 decidió retirarse y en el 91 fue nombrado por el presidente Carlos... Todos de pie tocando el izquierdo. Su huevo, embajador... ¿Yo me tengo que parar? No, vos no. No, no. Vos tenés ovario. No. Griten desde la casi sala de gol teletipo, por ahí. Teletipo. El presidente Carlos lo nombró embajador extraordinario y plenipotenciario de Argentina para reiniciar las relaciones diplomáticas con la República de Sudáfrica, interrumpidas en el 86. Ajá. Sí, así que le dijo, ¿vos que te llevas bien con los sudafricanos? Sí, le dijo. Bueno, tomá, este cargo es para vos, le dijo. Y le mostró el cargo. Así, y se fue. Y se fue. Sí, porque tenía que ir seguramente a andar en su Ferrari. Sin patente. Sin patente, sí. En el 96, otra vez Carlos lo nombra secretario de Estado de Deportes de la Presidencia de la Nación, cargo que ocupó hasta 1999. ¿Sí? En el 97, en ocasión de su visita de Estado a la Argentina, el presidente de la República Francesa lo distinguió con una orden, gran oficial de la Orden Nacional del Mérito Francesa. ¿Mérito? Gran oficial de la Orden Nacional del Mérito Francesa. Mérito francés. Mérito. Del mérito sí. francés. No se acordaron rompetelones eso. Ah, ¿por qué? ¿Dijiste rompetelones? Arengame. Arengamos el rompetelones, seguimos esperando entonces los conflictos, esas historias que al final se convertirán en una, se convertirán, digo bien, en un radio web teatro acá realizado por los concurrentes a piso, hoy con presentación y todo. Una presentación que dará que hablar el resto de la semana, obviamente más que el superclásico que ha perdido River en el día. ¿Para de qué? Mucho más. Te cierro. Amor Puma es lo que voy a decir ahora. ¿Por qué Amor Puma? Porque fue un emblema del rugby argentino a nivel mundial. Y él debutó en el 71 en el sudamericano y fue el 10 titular hasta que se retiró en el 90. ¿Sí? Ajá. Del 71 al 90 ininterrumpidamente jugando para los Pumas. La capitanía la obtuvo en el 77. Y salvo cuando renunció un par de años por diferencias con el entonces entrenador Rodolfo Mechingo O'Reilly, no la abandonó hasta que dejó la celeste y blanca en el 90. ¿Sí? 68 partidos jugó para los Pumas y marcó 530 puntos. Una cosa es lag. 530 puntos. Sí. Hizo los 21 tantos, como decíamos antes, en el sudamericano contra los Springboks en el 82, los 21 en el empate con los All Blacks en el 85, ¿sí? Y los 18 en el empate con Francia en el 77. O sea, parece que cuando el chabón hacía puntos, hacía todos los puntos de los Pumas. Los demás... Todo jugaba solo. Claro, los demás golpeaban adversarios. Para que el chabón pudiese hacer... Lo cubrían. Exacto. Hacían la jaula del pájaro. Él corriendo en el medio y todos abrazados alrededor. En un scrum, por ejemplo. Exacto. Sí, es el ídolo. El ídolo de la juventud. ¿La mujer de él era rubia y porrista? No creo, porque no hay porristas en el rugby. El cocinero me hace que no con la cabeza. Debería haber. Si hubiera, no estaría acá la gorda. Si juegan al hockey. Muy bien, gorda. Integra el Salón de la Fama, dos veces campeón del mundo con Banco Nación, campeón del mundo con su club, con Banco Nación, y les ganó a todos. O sea, a todos los equipos les ganó. Un monstruo. Embajador en Sudáfrica, como dijimos, y también este cargo que le dio Carlos. Hay una anécdota, pero no sé si da el tiempo. Sí, deme la anécdota, ¿sí? Y nos vamos al rompetelón. Sábado 14 de julio del 90, esto que voy a leer, hay partes que las es una declaración de él directamente, para que sepan cómo pensaba Hugo Porta. El 14 de julio del 90 decía, en cancha de Vélez, con más de 10.000 personas en las tribunas, Banco Nación le gana a Inglaterra 29-21. Ajá. Tras un primer tiempo favorable a Argentina, 12-4. Como de costumbre, ese día Hugo Porta fue el goleador con 21 tantos. Y para el mejor rugby argentino de la historia, ese fue el mejor partido de su vida. ¿Sí? Y así lo dice él. Lo viví con la intensidad con que se viven las cosas importantes. Significó la pasión de jugar contra Inglaterra con los chicos de mi equipo de siempre. En la parte anímica fue algo muy especial. Tuve la grata sorpresa de ver en la cancha una manera de jugar el rugby y además de verla triunfar. En Banco Nación sentíamos el rugby de 15 hombres. Y después de aquella victoria nos dimos cuenta que estábamos en lo cierto. Todo esto que se habla del rugby, ¿no? Del compañerismo, que van como la propaganda de Koffler todos juntos. Muy bien, el cocinero me saltó de la yugular. Cada partido tiene una historia especial. Aquel la emoción nos desbordó. El Aguja Gómez se puso a llorar dentro de la cancha cuando todavía faltaban algunos minutos para que terminara el partido. Y yo, que era el más viejo, tuve que mantener la calma, aunque al final también lloré. Uno valora siempre la parte anímica. Como Palermo hoy. Un logro en una situación más débil parece tener una recompensa mayor, dice. Ajá. O sea, cuando la adversidad es mucha, parece que la recompensa es mucha también. Te la sube más. Exacto. Así diría Hugo, no sé. Tras el partido un festejo inolvidable. Recibimos a nuestro pequeño club a los ingleses. Y para ello, perder con tu club estaba bastante mal para ellos, ¿no? Para los ingleses, perder contra un club era denigrante. Pero saben ganar y perder, dice. Dice como que rescata el espíritu deportivo de los ingleses. Ajá. Siempre están con la misma cara, dice. Ese fue el último partido de un club campeón contra una selección de gira. Después de ese cotejo histórico, volví a jugar en los Pumas después de 2 años. Claro que el regreso no fue tan feliz y fue un partido contra Inglaterra, justamente, dice Hugo. Lo perdimos 51-0. ¡Oh! Mirá cómo duro, durísimo revés. 51-0. Durísimo revés. Bueno, esta fue la historia, una vez más, de la inigualable voz e investigación del señor Damian Morinelli, que siempre nos trae estos momentos deportivos. Para recorrer la historia de alguien y de paso, homenajearlo de alguna manera en lo que mejor supo hacer, obviamente. Hoy una conversación, ¿sabes qué? Una conversación. Excelente sobre... informe, dice Oyente 13. Muchas gracias, Oyente 13, un fan. Hubo una conversación sobre Nicolino Loche hoy, donde estuvimos reunidos. Hablaban de Nicolino. Y el cocinero estaba al tanto de lo que había sido Nicolino Loche porque escuchó atentamente aquella vez. La columna de Demian Molinari, y todos se van enterando de las grandes glorias del deporte argentino. Así, de esta manera. Mientras usted hablaba, había toda una dicotomía disyuntiva entre los oyentes que todavía están buscando el paradero o la identidad reservada hasta el momento de Oyente 13, ya la segunda temporada de que Oyente 13 se reserva su identidad. Todos tratando de conseguir algún dato más. Yo decía, podía ser que sea de zona norte porque pasó y vio ese flete. Que y aparte, él decía, acá dicen que es muy viejo eso. Que esos viejos estarían dándole un rango de edad también. También. No sé si viejo, pero anterior por lo menos. Yo digo, el Oyente 13 ha mandado esta semana una foto de un baño, de un mijitorio, mejor dicho, lo cual hace su presencia como oyente incluso más valorable. Sí, porque, participativa full. Sí, y vamos a hacer un collage con todos los baños que nos han mandado. Porque nos han mandado varios baños y queremos hacer un mural... para poner de salvapantalla, tipo el wallpaper de Gorcéntrico va a ser todos baños, todo el collage de los baños que vaya mandando. Usted le saca una foto a su baño, al baño del bar, al baño de su oficina, y la manda a egorcéntrico@hotmail o la sube directamente en el muro de Facebook, y nosotros hacemos un collage después con ese. Tenemos como 6 o 7 fotos de baños diferentes, los cuales van a dar un wallpaper de 1480x890. Que es justo el tamaño de los monitores modernos. Muy bien. La gorda tiene una idea, dijo. Sí, la gorda dice. Escuchémosla. Dice. ¿Te parece si la heladera se la damos a quien adivine quién es el Oyente 13? Pero eso deja. Eso deja afuera al Oyente 13 mismo. Y eso no, si nadie gana, se la lleva al Oyente 13. Si nadie gana, se la lleva. Y pero si el Oyente justo no la necesitaba, vamos a terminar. Mira, todos dicen que soy yo, por ejemplo, Oyente 13. No. Y yo, repito, no puedo tipear y hacer las cosas. Mira, ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo en el mismo momento para que todo el mundo sepa que el Oyente 13 no soy yo. Y sí. Hago, por ejemplo, tipeo. Uf. ¿Para qué no salió? Que aparezca en el chat. Ay, el Oyente 13 te tipea al lado. Qué nabo. Ahí va. Y ahí tipeé yo y mandé. Y Oyente 13 también, no haga eso. Oyente 13 me parece que vamos a hacer los dos lo mismo. Bueno, no soy yo. Y todos tiran cortitos de letras también. Y lo tiran, no sé por qué. Pero... Tiran letras y cosas. Bueno, siendo las 21:43, vamos a ir a un tema para ordenar. Dale. El rompetelones. Tenemos y vamos dos a volver opciones. Con todo. ¿Estamos? Ya volvemos y actuamos. Volvemos y actuamos directamente. ¡Patricia! No hubo más, vayan llamando a los actores. ¡Mamá Patricia! Y quédense ahí, escuchen, porque esto lo que viene es tremendo. Es un radio web teatro sin precedentes. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta. hasta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Ya comienza Rompetelones, con las especiales actuaciones de los concurrentes a piso. Una historia recién hecha, inédita como la vida misma. Un problema, un conflicto, gente, personas y o animales. Todo puede pasar en este género radiohueviano. Nervios, distensión, movimiento de vientre, una obra que se las trae. Con ustedes, la historia. Con ustedes, la historia. ¡Pero, pelotudo! Acá tendría este. Acá yo tendría que poner unos geranios. ¡Ay, un jardinero! Disculpe, buen hombre. Sí, ¿qué tal? Necesito. ¿Cómo? Usted es jardinero, lo veo acá que tiene el pico y la pala. Sí, sí, le estoy haciendo un trabajito acá a la vecina. Matilde. Sí, está muy sudado usted, jardinero. Sí, sí, estoy haciendo los pozos acá para... Qué bíceps prominentes, jardinero. Pero estoy embarrado, ¿te gusta? ¿Cómo y tengo mi físico? Veo cómo se marcan los raviolitos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tenés que hacer esta tarde? Esperarte a vos que me plantes los geranios. Uy, te puedo hacer el cantero también, si querés. Me encantaría que me haga el cantero. Me encantaría. Pero escúcheme, ¿con qué me hace el cantero? Con una pala. Con el pico. Con el pico. Tengo todo. Tengo todo el frente de la casa. Tengo todo. No sea pelotudo. No tengo todo el frente de la casa. Todo el frente de la casa que es un desastre, es un derroche de tierra ahí que está mucho yuyo. Mucho yuyo, demasiado. Necesito que me plante unos ricos, ricos geranios. Ok, no hay problema. Yo te bordeo. ¿Es rico geranios? Sí. ¿Se puede comer? Sí, se puede comer. ¿Cómo a vos? Papá. Escúchame, porque acá está toda mi familia, ¿viste? A mí me gustaría que después de que usted me plante los geranios en el cantero, que me haga todo el cantero, que usted me... ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá! No me toque, no papá, me toque, porque la... nos va a descubrir por qué. ¿Viste la, ¿qué? La planta, papá? ¿Papá, qué haces? ¿Javier? ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Soy el jardinero. No me toques acá. ¿Quién es este tipo? Es un jardinero. ¿Qué carajo están haciendo? No lo puedo creer. Es un jardinero que... No, la puta madre. No es lo que vos pensás, Javiercito. Pero papá. Pibito. No es lo que vos pensás, Pibito. No, para nada, para nada. ¿Vos qué sabés, loco? Escuchame, soy el jardinero acá. Se me desabrochó justo el pantalón. Silencio, silencio. Pará, estoy hablando con mi papá, cállate. Yo estaba arrodillado, estaba queriendo hacer el cantero y el señor vino amablemente con un pico... Vino con un pico a ayudarme a, con lo, va del, a decir, lo del cantero. ¿Qué va a decir mamá? No va a decir nada porque no tiene nada que decir. ¿Cómo que no? Nada que decir. ¿Qué no le vas a decir nada? No puede ser. Decile algo, Ramón. Vení, vení, pibito, vení, vení. Vení, vení, cachito. ¿Qué pasa? No le pegue, mire que es mi hijo, No digas nada, ¿entendiste? No digas nada. Lo que viste, no lo viste. Yo no puedo creer. Escúchame, yo estaba... estoy arrodillado en el piso, un poquito... Porque, tenía que hacer un agujerito. ¿Vos te crees que soy pelotudo, papá? Pero se me rompió la raja del pantalón. Papá, ay, no lo puedo creer. Pero no digas nada. No vayas a decir nada. No vayas a decir nada, Porque mirá que tu madre. Los ravioles. Todos a la mesa. Javier, a la mesa. Mirta, a la mesa. Amor, trae por favor el queso rallado. ¿Cuál? El que está rallado, boludo. ¿Este? Sí, también, ese, sí, ese, el queso rallado. Ahí te llevo el queso rallado. Javiercito, por favor, sentate acá al lado mío, Javiercito. No, no, me siento en la otra. Sentate acá al lado mío, Javiercito. Vení, no, amor, vení con mami, Bueno, bueno. Mirta, no lo apañes más. Todo el tiempo está al lado tuyo acá haciendo una cosa, otra cosa. Le compré unos náuticos y una camisa polo nada más. Viejo, quédate tranquilo. Vos quédate tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Por qué tendría que estar nervioso? ¿Qué te pasa, Rodolfo? Nada. ¿Por qué tendría que estar nervioso? Yo sé lo que quiero Rodolfo. Para mí, papá. Yo sé lo que quiero para mí. ¿Qué querés vos para vos? ¿Qué estás hablando? Yo soy... Ay, me pasa la sal. No sé qué le pasa a este muchacho. Me pasa la sal. Está desvariando. Amor, pasame la sal. Toma la sal, quincha pelota que sos. Ay, pero no me das bola. No sé por qué me casé, la verdad, con vos. ¿Y qué? ¿Con quién te ibas a casar, si no? Y se podría haber casado, qué sé yo. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, vos sabés. ¿Con quién me podría haber casado, a ver? Con un... Yo soy la única mujer de tu padre. Un Flor de Minón. No, podría sí. Podría haberme casado con un Flor de Minón. Sí, pero estaban a los 22 eras pelado, así que yo sé qué Flor de Minón te había pelado. ¿Qué tiene? Bastante que me ilustrabas la pelada. Pero, a los 22. Porque tenía Glenn ahí al lado. Pero yo tenía igual este mismo físico de los 22. No, lo conservo no, exactamente igual. No, sos una bolsa de papa. Todo mira. Yo me mato en el gimnasio con el personal y vos sos una bolsa de papa. Sí. Porque la papa es un tubérculo. Y a mí, tubérculo. Sí, a mí me gustan los tubérculos. Por ejemplo. ¿Te gustó cómo quedó el jardín de los, sí, los geranios? Sí, los geranios me gustaban. Un jazmín ya. ¿El qué? Ramón se lo hizo. ¿De qué estás hablando, ¿qué hizo, Javier? Ramón. Javier, mejor... No, me recortaba tu rayola, ¿De qué estás hablando? Mamá, te tengo que decir algo. Cállate la boca, Javier. Mamá. ¿Qué? Cállate la boca, Javier. ¡Papá es gay! ¡Papá! ¡Boló! ¡Se la lastra! No juegas con eso, hijo, por favor. Javier, ¿de dónde sacaste eso vos? Decile que no hay abogados. Sí, no, no había pagado. ¿Que no qué? No había pagado. Le hicieron un cantero en el patio trasero, mamá. Yo lo vi, si lo tomo los geranios, lo hizo Ramón. Ahí está, sí. Ramón. Ahí lo veo por la ventana. Ramón, vení, Ramón. Ese es el tipo. No lo llames. Ese Ramón, tipo. Ramón, vení. Ramón no tiene nada que ver. Ramón, Ramón, ¿vos plantaste los geranios? Negá todo. ¿Vos le hiciste el cantero a mi marido? Negá todo, Ramón. ¿Vos le hiciste el cantero a mi marido o no? Es su jardín. Decí sí, la verdad. La verdad que sí. Yo sabía eso, te dije, él le hizo el cantero, le puso el geranio. Yo le hice el cantero a tu marido. Sí, ya lo sé, boludo. No, mamá, pero le hizo el cantero. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Son dos desubicados. ¿Qué? Absolutamente no sé desubicados. Lo del cantero. Cállate, papá, no estás en posición de decir nada. ¿Qué es lo del cantero? Pibito, cállate la boca un poquito. ¿Qué haces con eso? Pará. Ramón. ¿Cómo vas a traer eso acá? Escúchame. No, Ramón. ¿Qué está cargado? ¿Qué es esto? Ramón, Rodolfo, hace algo, Rodolfo. No, pará. ¡Ay, no! ¡Mirta! hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Está con Isa, la mataste. ¿Cómo? Era, yo sé que era fulera, pero era lo que tenía. Es amor, es amor. Es mi vieja. Cállate la boca, prendió. No, pará, ¿qué vas a hacer? No. Ahora porque lo mato, amor. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por qué brindo. Así ha pasado en el día de hoy el Rompetelones. Gran obra, hoy todavía estamos juntando la sangre. Sí, sí, pongo todo por el equipo. Muchos comentando acerca de como la, el jardinero es un asesino. Domingo Cura tocando el bombo acá atrás. Decía mucha gente comentando ahí que hacíamos como una apología de la fafafa, mucha bolsa de pap. Bueno, ha sido el Rompetelones del día de hoy, que vamos a guardar en el historial de las obras nacidas así prácticamente de la improvisación. Nuevos clásicos modernos. Entre este hecho artístico que se genera los domingos entre los oyentes y los que estamos hoy. Y hoy con presentación y todo. Sí. Porque se repita. Sí. Bueno, decía que entonces el domingo que viene sorteamos la heladera con congelador. No sorteamos. No sorteamos. Porque me dijiste que la ley de no sé qué garón. La sometemos a premio. El más apto de los oyentes será el ganador de la primera parte, digamos, que será concursar. Y luego tendrá que ganar el concurso. Por supuesto. Quizás lo hacemos entre dos oyentes. Los oyentes van a estar ahí expectantes. Y acuérdense, ¿puedo decir algo? Acuérdense de invitar a todos sus amigos que quieran heladera a escuchar este programa, que se la pueden llevar. El que necesite la heladera, viejo, que se la gane. O en todo caso, a través de ustedes mismos, a través de los oyentes, dice, tengo este domingo te gano una heladera, por ejemplo, ¿no? Pueden ir haciendo durante la semana, a través del Facebook, un acuerdo entre 7, 8 oyentes, por ejemplo, che, cualquiera de nosotros que concurse, le dejamos la heladera a la Asociación Civil Heladeras Unidas. Por ejemplo. Y bueno, y ¿qué tanto necesitan heladeras? Recuerde que el flete, vamos a bajar un poquito acá. No, te decía porque si se acababa el tema, no, no se va a acabar, sí, más o menos. Tenemos, decía, que el flete va a cargo del ganador del concurso, ¿eh? En todo caso, le ayudamos a bajarla acá con el cocinero, que ya tenemos experiencia en mover heladeras. Muy bien. Se la bajamos porque estamos en un primer piso por escalera. Se la bajamos. Para que tenga más o menos en claro, un movimiento de heladera son 120 pesitos. Ah, sí, puerta a puerta. Eso está más o menos. Puerta a puerta sin ayudante. 120 pesitos el flete. Tenemos un flete. Viene con el flete si quiere. Escúchame, una heladera 120 mangos. Una ganga. Que funciona perfectamente. Con congelador. Usada. Le vamos a sacar una foto para subirla al blog. Recuerde, sáquenle fotos a su baño y nosotros haremos el wallpaper de Gorcéntrico para que se lo pueda bajar y ponerlo de fondo de pantalla de su computador, en la oficina, donde quiera. Llevar este programa en el alma directamente ya de su computadora. Reclamo un escribano. Ahora hay que garpar, porque no es que hay que pagar. O sea, usted si la quiere llevar al hombro, la heladera la puede llevar al hombro. Es suya. Sin ningún problema. Pero, o si se consigue un, por ejemplo, un fletero amigo. Claro, también le vas a ir más barato. O gratis. Tiene una van, alguien que ejemplo, le haga. Tiene una van. Un, por ejemplo, un, ¿cómo se llama? Un jardinero que le haga cada tanto los canteros. Y que le haga el cantero, se lo puede llevar. Le hace la ¿para qué le va a servir al cantero, no? Pero... Son 22.01. Puse calamaro porque en un momento momento hablaron del debate entre murga sí, murga no. A mí me gusta la murga, viejo. Yo pongo Balvis, me la sube. A otros no, que son un poco más poperos, un poco más de la música actual. Pusimos un... Como esto es un abrazo gigante a la discordancia del mundo. Interminable. Hacemos el famoso abrazo de oso y dejamos sin aire a todos los que participan de esta Listo. Emisión. Domingo que viene, 20 horas como siempre, los esperamos con concurso y algunas que otras cosas más, con psicólogo, con ¿qué más? Los videos de la gorda, sí, con las recetas del cocinegro, con la nueva sección. Alguna con la nueva sección del pulpo. La nueva sección del pulpo. En la que estoy cansado de la actualidad. Una catarata de contenido, señoras y señores. Pulpo, llévatelo vos, ¿está bien? No, llévame pará, esta, pulpo. Sí, llévatelo vos, poneme un. No me vas a hacer eso. Dale que. Brindo contigo y con todos los oyentes el domingo. ¡Salud!